para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rapunzel tendrá un live action. Después del éxito de nuevas cintas de este mismo tipo, Disney continúa reviviendo a los personajes de sus clásicos de animación en imagen real. Ashley Powell estará a cargo del guión, será producida por Michael De Luca, con Zoe Kent y Jessica Virtue como productores ejecutivos. Por el momento, continúan en busca de director. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.